Está Nerina Díaz con nosotros, que nos ha venido a visitar, se ha traído todo para compartir con nosotros una mañana maravillosa, nubladita acá en el Bermejo. ¿Cómo le va, Nerina? Buen día, ¿cómo están? Bueno, acá muy emocionada. Mi primera vez que visito una radio, así que bueno. Bueno, bienvenida. Con toda la emoción. Nosotros también estamos emocionadas. Aparte, estamos como medio enchufadas así. ¿Qué le has puesto a mi mate? Andamos tomando mate con ruda, le voy a contar. Voy a probar. Voy a probar por primera vez también el mate con ruda. Así que vas a ver que vas a terminar tocando punk, Nerina, con el mate con ruda. Bueno, Nerina ha venido con un instrumento que me contaba que es de percusión, que es el piano hermoso. Y entonces estamos como acomodando todos los últimos detalles técnicos para que suene hermoso. A ver si suena, Nerina. Por ejemplo, no. Entonces vamos a seguir tocando. Por ejemplo, suena como muy bajito. Muy bajito. Fíjate, a ver ahí. Ahí va. Ahí va. Ahí subiendo. Va. Ahí va. Ahí se escucha. Ahí se escucha bien. Vamos, Luli. La Luli está haciendo, pero mirá, es como que está corriendo un triatlón más o menos con todo lo que hay que hacer para poder salir adelante con esta producción en vivo musical. Perfecto. ¿Qué tal ahí? Hermosa. ¿Las tres nos escuchan bien con su retorno? Maravilloso. Perfecto. Se escucha. Luli, ¿nos das el ok? ¿Estamos bien? Bueno, buenísimo. Bueno, Neri, contanos un poquito de vos. Ya vimos que te da como tentación tocar ahí, pero bueno, vamos a escucharle. Era como un para poquito, asegurarme de claro. Escuchar y eso. Ahora ya estoy, ya está. Bueno, contanos un poquito de vos, cómo ha sido tu carrera. Sos muy joven, pero... Buena, mi carrera, muy joven, gracias. Todo te digo así como piropos, ¿viste? Sos divina. Bueno, qué sé yo, mi carrera no sé, pero siempre me gustó cantar y acá estoy. O sea, como he ido por ahí teniendo diferentes aventuras, diferentes proyectos y qué sé yo, hasta que como de a poquito quise animarme a escuchar mi voz interior y decir, bueno, a ver, hay canciones acá, porque siempre tuve muchas letras, siempre escribí un montón de cosas. Desde adolescente me gustaba mucho escribir, entonces dije, bueno, tal vez esto algún día... florezca de alguna forma. Y bueno, así fue. No es tan fácil, o al menos para mí no fue tan fácil, hacer nacer una canción. Uh-huh. Me ayudó mucho una amiga, Analia Garcetti, que la adoro un montón. No, Bermejina, que le mandamos mucho cariño. Ella me ayudó muchísimo un día con un taller que dio en El Ojo Azul, por allá, cuando todavía estaba El Ojo Azul. Y bueno, me ayudó a hacer nacer esta cancioncita que justo la primera que quiero compartir, que fue mi primera canción y que se la escribió mi sobrina que es trans también, entonces toda una cosa muy especial. Bueno, no sé qué más puedo decir. ¿Y hace cuánto tiempo estás con tu proyecto solista? Y habrá nacido esta canción hace unos 10 años, más o menos, un poquito menos tal vez, y bueno... Fue todo como un animarme, así como decir, bueno, a ver si puedo, a ver si me sale, a ver si me gusta. Y bueno, me costó mucho eso de empezar a mostrarla. Empezar a mostrar mi canción y empezar después a decir, bueno, a ver, acá hay otra canción y así. Tampoco es que tengo tantas, tengo poquitas, pero es como muchísima felicidad poder cantarlas y poder compartirlas. Y bueno, hace... poquito me empecé a animar a cantarlas en público, porque solo las cantaba con amigues y demás, familia, etcétera. Las grabamos una hace un tiempo con un amigo y la subí a mi canal de YouTube y así, bueno, como compartiéndola con gente que por ahí se copaba con escuchar, pero nunca había hecho una presentación en público como solista. Así que bueno... la primera fue el año pasado, todo a raíz de un encuentro de mujeres, un preencuentro de mujeres que fue en La Paz. Conocí unas amigas que también tenían sus canciones y bueno, dijimos, vamos a animarnos a cantar juntas las tres. Hicimos un proyectito que se llama Entrenzadas, con Bianca Pereira y Noe Montiveros. Y bueno, ahí fue como, me envalentoné y dije, esto no está tan mal, incluso está muy bueno. Así que bueno, un poco esa es la historia. Bueno, ¿y vos has estudiado, Neri? ¿Has hecho algún tipo de formación? ¿O fuiste autodidacta? ¿Cómo te acercás a la música? Un poco de todo, porque en realidad para escribir una canción, como que no sé si hay una facultad o qué sé yo, es como, o en mi caso al menos yo no lo sentí así, es como tenés que dedicarle mucho amor, mucha atención y eso, como compartirla mucho para que nazca. Pero sí, musicalmente sí, empecé de niña, adolescente, en la escuela de música, me fui, volví muchas veces. Después hice una carrera de profesorado en un terciario y bueno, actualmente soy profesora de música, trabajo en una escuela primaria y tengo conocimientos de música también, pero siento que a ver, me encanta ser artista, que siento que ese es mi camino, pero eso es como que nadie te lo enseña, digamos. O sea, sí, los conocimientos musicales aportan un montonazo porque es una herramienta súper útil, pero nada, eso es como animarse y compartir. Buenísimo. Y a mí me dieron ganas de escuchar. Ahora no se escucha. Ahora no se escucha el teclado. Uch. Ahora sí. Ahora sí, ahora no. Ahora, ¿ahora no? ¿Sí? Ahora sí. Bueno, estamos ahora escuchando a Nerina Díaz. Con vos, si querés ponerle esa musiquita, así yo me hagamos como un juego. Vos ponés el piano y yo te presento. Con Ángeles te presentamos. Están escuchando a Nerina Díaz por La Mosquitera. Está acá en el estudio, en Maure y Lisandro de la Torre. Y queríamos compartir con ustedes esta hermosa mañana con esta música linda en vivo, sorpresa. Autogestiva para todos ustedes. Creo que se escucha bien, ¿no? Sí, hermoso. Bueno, ¿y querés que larguemos? ¿Querés cantar esta primer canción que para vos ha sido significativa? ¿Te animás que larguemos? Dale, dale, larguemos. ¿Cancioncita? Larguemos. Larguémonos a la pileta. Pongamos primera y vamos. Pongamos primera y vamos. Bueno, esta canción se llama Sachanana y es un estilo canción de cuna media, no sé, oscura. Pero bueno, se duermen. Yo se la canté a mi sobrina cuando era bebé y se durmió, así que funciona. Niño árbol, niño estrella, niño casa, niño nube. Niño tierra, niño cielo, niño abeja, niño leche. Niño ave, niño oruga, mariposas de colores. Sueño y te acuna, niño tuna, niño puma, niño luz. Pequeñito, chiquitito, el universo en sus ojitos. Y se mece con la luz. De colores. Me emocionó la dulzura, Nerina, preciosa. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, me alegro que les haya gustado. Tengo varias niñas para cantársela. Sí, realmente muy linda canción, muy linda tu voz, tu energía. Gracias, chicas. Son un amor. Especial para este martes. Para este martes. Hermoso. Tal cual. Bueno, ¿te estás es sintiendo como un poco, bien? Es un poco íntima la canción, sí. Como muy poética también, es como bastante abstracta y, bueno, soy de ser así, como etérea. Se ríe la Luli por allá. Sí, la Luli se ríe y como dice el dicho, se ríen los ratones. Bueno, yo soy malísima con el dicho, no sé para qué les voy a citar dichos, chicas, soy un horror, pero bueno. ¿Ratón Pérez? No sé, se ríen los ratones que el gato está en la trampa. Ay, seguro que nos llama algún oyente, ¿no? Y nos cuenta cómo se dice perfectamente. Si nos quieren mandar un mensajito, o mensajito a Nerina también, que nos están escuchando, cómo se escucha por ahí, lo pueden hacer al 261-7465-759. Bueno, y importante decir que Nerina se ha venido, la verdad que en un día con barro, con lluvia, y está acá y poniéndole su voz al aire de La Mosquitera, así que te lo recontra agradecemos. No, muchísimas gracias a ustedes, recién me preguntaste si me sentía cómoda y la verdad que este lugar es como, con ustedes, que son unas amoras, es como estar en casa, y nunca había venido, así que con eso digo todo. Con eso decís todo, bueno, lo importante es eso. Y nunca habías tomado mate con ruda, no nunca sé había si tomado mate demasiado. Con ruda. Y pero está bueno, es exótico el sabor. Sí, tal cual. A mí me encantó. Te digo que un poquito. Sí, aromático. Porque lo que pasa es que el té, viste, es como que ¡uy, qué fuerte! Te lo hago así. Es una planta mágica, ¿no? Yo como la empecé a consumir hace poquito y siento que entra en el cuerpo y como que hasta el espíritu me eleva. Te eleva. Bueno, no sé, es una planta ancestral y seguramente debe tener muchas propiedades. Creo que es protectora, no sé. Me la tiro así como... Total, estamos en el 22 del 2022. Claro, vale todo. Vale todo. Todo. No sé qué significa, pero... Todas las interpretaciones posibles. Es más, ahora nos vamos ahumando ruda. No, no nos vamos, nos quedamos a escuchar más canciones de Nerina. Bueno, no tengo tantas, como les decía, pero están hechas con mucho amor. Y bueno, nada, las personas que las han escuchado me han ido como... dando abracitos, es la sensación mía. Cada vez que la he cantado delante de alguien o delante de un público, es como increíble lo que se siente de la devolución de la gente, la mirada o la atención o el acercarse después de terminar de cantar, es como un regalito muy hermoso. Así. Neri, yo tengo una pregunta. Dime, pues. Sabiéndote intérprete, ¿no? Que... por lo que entiendo, hace mucho que interpretás vocalmente canciones de otras personas. ¿En qué momento apareció esa necesidad de componer? Qué interesante la pregunta. nada, fue como les contaba recién a las chicas, como un poco de a poquito fue como surgiendo esa necesidad de escuchar una voz que venía ya. Porque siempre me gustó escribir cosas, siempre expresar a través de la lapicera, la tinta, el papel y nada, había como también cierta musicalidad ahí y cierta necesidad de que salga esa voz mía, como fue pudiendo, ¿no? Porque siempre siento eso, que fue más cómodo interpretar, ser intérprete, tal cual como vos lo decís, y como más fácil también un poco, era como cómoda esa situación. De elegir una canción que me guste, prepararla y demás. Pero bueno, esta aventura de escribir una canción y de acompañarla a nacer es como súper llena de adrenalina, de no sé, como de eso, buscar diferentes herramientas que puedan servir para que salga a la luz. Y nada, bueno, fue como esa la motivación en realidad, como decir, a ver qué hay acá, porque había algo. Había algo para decir que estaba ahí como guardadito. Y en lo concreto, para quienes oyen, ¿no? Que a veces se imaginan que componer una canción es algo ultra complejo, que solo pueden hacerlo personas iluminadas. Digo, ¿cómo nace, ¿no? Porque esto de que tenías algo para decir es trasladable a cualquier persona, ¿no? Yo creo que sí, incluso yo pienso que cualquier persona puede ser música. Es como, solo hay que sentirlo y permitírselo y inaugurarse. O sea, decir, bueno, yo quiero. Y bueno, y como vas esto, vas recaudando como recursos. Yo hice algunos cursitos de composición porque tenía la inquietud. Y como muy de a poquito, así como muy... como quien no quiere la cosa, como una hormiguita subiendo la montaña, no sé, me parece que esa metáfora puede servir, porque es como pasitos muy chiquitos, pero como me iba acercando hasta que bueno, lo tuve, pero no, la verdad que no se necesitan grandes conocimientos, es eso, es creer en lo que uno tiene para decir y confiar en que siempre va a haber alguien que escucha, al menos una persona y eso ya es un montón, así. No sé si responde la pregunta. Bueno, le cuento a los oyentes que estamos haciendo un vivo por el Facebook. Si quieren ver la Nerina, está siendo sacada en vivo por el Facebook Live. Así que bueno, para que pudiéramos también contar y mostrar la próxima canción cuando vos quieras. Ok. Bueno, mis canciones son como... un poco charlando con otra gente que también compone canciones, son muy diferentes una con otra, pero al principio era como que eso me daba como cosa, porque digo, no puede ser. Pero nada, después lo acepté, así como venía. Creo que un poco tiene que ver con eso. Es aceptarse también a uno mismo como lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo. Así que bueno, ahí va esta otra canción. Que nada tiene que ver con la otra. Se detuvo el viento, cierro los ojos, ya no existe el tiempo. Respirar para vivir hoy con las oscuridades y los huecos. El cielo se apaga, escuchemos cantar a los pájaros, que nunca en vano calla el silencio. Llueve su canto entre lluvia y lluvia, lluvia y lluvia, lluvia y lluvia. Ah, veamos qué pasa. Si todo se inunda, sintamos que hay en el fondo del alma y seguir viviendo, oh, oh, y seguir viviendo, oh, oh. Nos encerramos en nuestros laberintos internos. ¡Ay, qué hermosor! Es muy linda canción. Ay, voy a venir más seguido. Ah. No, claro. Bueno, mira, acá en el Facebook Live... tiran tantos piropos. Te saluda. Rodrigo Núñez dice, hermoso, Nerina, gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias por escuchar, eso es hermoso, la verdad. Que alguien te esté escuchando es como un regalo gigante. Así que gracias. También nos manda saludo Mónica Bascuñán. Hermoso programa, nos está escuchando, saludos te manda, envío saludos para ella también. Gracias, Moni. Y qué importante también tenerte con esas canciones hermosas este día de Portal Energético. Este día, así que y este día de lluvia, entre lluvia y lluvia, era como... O sea, es todo un equilibrio. Esto es como que estaba planeado. Yo creo que salís en la puerta de productores, tenés contratos, todo eso. Tengo contratos, ya está. Ay, pará, me están llamando de la Warner. Ah. Decile que sí, decile que sí. Bueno, si quieren les cuento un poquito. Esta canción como que le escribí hace un montón la letra y me dieron ganas como de contar un poco la historia, si Dale. Les parece. Sí, buenísimo. Brevemente. Ah, Porque esta canción como que está la letra ahí como abandonadita en un cuaderno, y yo lo que suelo hacer por ahí es como, bueno, a ver, abro un cuaderno, lo ojeo y qué sé yo, y esta la agarré en la cuarentena, cuando recién había la oscuridad de la cuarentena, así era como, bueno, vamos a ver qué nos depara esta cuarentena. Y agarré esta letra y como que la empecé a tocar, y bueno, yo vivo con un amigo, el Ernest, que no sé si está escuchando porque está, creo que ahora se iba a dormir, quedó toda la noche dibujando porque es ilustrador. Y estaba con sueño, y me dice, eso va a ser un hitazo, me dice, cuando lo escucho. Y yo dije, bueno, viste, es como eso, es como componer, es como estar atenta a que hay algo que quiere salir, en realidad. Y como prestarle atención a eso. Y decir, bueno, a ver, y nada, dedicarle un ratito, porque tampoco es que estuve todo el día para hacerla, es como... conecté y empecé a tocarla y salió así, una cosa bien rockera que me gustó. Y eso que bueno. Todavía no probabas el mate con ruda. Eso. Y eso que todavía no probaba el mate con ruda, yo creo que ahora le puso como el toque que necesitaba. Y qué importante, digo, esto de, porque mientras la canción era tuya y era de reuniones familiares o sociales, era como hijito tuyo ahí guardadito, pero una vez que, o sea, ya lo presentaste, ya salió, es como ese espojo que es una obra que se va y puede terminar en hitazo o empezar a resonar por todos lados, como un hijo que cuando una vez que lo presentaste en sociedad empieza a caminar y bueno, y como, qué importante eso, ¿no? Que es súper importante y súper lindo, porque eso, sentir que hay gente que está recibiendo, que está como atenta y eso, receptiva al mensaje. Y después que se queden tarareando es como un montón, claro. Así, como, eso es como, wow. A mí me pasó una vez, yo soy muy fan de la Vicky Raimondo, y me acuerdo un día así, también en pandemia, que podía ir a visitar a mi papá al Valle de Uco, y volviendo venía escuchando un disco y me emocioné fuerte, así como me tuve que parar, hice un videíto con la música de fondo y se lo mandé a la Vicky diciéndole, loca, no sabes la fuerza que me da tu música en este tiempo. Y la chabona me decía eso, como, qué loco, ¿no? Como algo que a lo mejor ella hizo hace 10 años atrás con Alter Tango. Y de repente, no sé, yo sentirme abrazada en ese momento, emocionada. Lograr eso es muy fuerte. Es como una comunicación, tan atemporal y a la vez tan, abrazadora, tan bonita. Una conexión muy copada. Tal cual. Un regalo que nos hacen los artistas. Exacto. Yo, lo que decís me recuerda a las palabras de la Gaby Fernández, que también es otra ser que adoro. Y ella habla de la inspiración. Uno tiene que dejar salir lo que quiere salir porque uno no sabe a quién puede inspirar. Así como yo me inspiré con sus palabras o me inspiré con sus interpretaciones o con lo que sea, yo puedo ser de inspiración a otra persona, así como fue la Vicky para vos. Y nada, y tiene eso, que está fuera del tiempo. O sea, está fuera del tiempo y no importa cuándo fue hecha o en qué momento, y te puede, es como súper reciclable la música. Y me encanta eso. Así sí, que... tal cual. ¿Y tenés otra por ahí para regalarnos? Tengo otra. Ah. Para los oyentes que se sumen, estamos con Nerina Díaz. Nos está presentando sus canciones como solista. Estamos en el aire de La Mosquitera 88.1. Si quieren mandar mensajito... 261-7465-759, y también estamos transmitiendo en vivo por Facebook para que ustedes puedan ver a Nerina con su teclado y compartir un ratito con nosotros acá en la mañana. Querían Transmedia, en colectivo la tienen. Bueno, esta cancioncita nació también en la cuarentena, pero no tan en la primera cuarentena, fue más hacia ya el 2021. Se llama Arrullo de Árbol y fue como el encuentro con ella, fue como sentándome en el tronco, o sea, al lado del tronco de un árbol muy, muy viejo, muy antiguo que está en mi patio, y bueno, fue como súper poderoso. Coraje, esta vida te pide coraje. Arrullo de árbol, crece madera, enrama el cielo, bajen raíces, la ira y la ira. La ira y la ira y la ira y la ira. Hago silencio para escuchar la savia bajar al fondo. Hago silencio para escuchar la savia bajar al fondo. Hago silencio para escuchar la ira y la ira y la ira y la ira y la ira. ¿Qué pájaro quiero ser hoy? ¿Qué pájaro quiero ser hoy? Hoy quiero ser aprendiz de árbol. ¿Qué pájaro quiero ser hoy? ¿Qué pájaro quiero ser hoy? Hoy quiero ser aprendiz de árbol. Hago silencio para escuchar la savia bajar al fondo. Hago silencio para escuchar al fondo profundo. Bueno, llegan aplausos, llegan aplausos también a través de las redes. De Blim, que no sabemos su nombre, pero ahí está. Aplausos, corazoncitos, gracias, flores. Público. Gracias, público. Besitos. Gracias totales. No, mucha emoción, la verdad. Re lindo. Re lindo estar acá. Gracias de nuevo. Una hermosa, hermosísima canción de Nerina Díaz en su propuesta solista. Yo celebro cada vez que... Y más, mi corazoncito feminista, una mujer se sube a los escenarios, prenda su teclado y se anime a aprender ahí. Y con respecto a eso, ¿cómo la ves? Eso, yo creo que fue una de las razones por las que más me costó salir del cascarón. Porque como que los compositores son más varones y nada, y yo mujer y como con las miles de tareas que siempre nos agarramos y el trabajo y qué sé yo, era como, no voy a tener tiempo. Pero bueno, es una necesidad. O sea, fue como una necesidad tan fuerte que fue como saliendo, así como el agua que se junta y tiene que... salir por algún lado, bueno, esa fue como la sensación y nada, creo que fue como decís, este corazoncito feminista también empezó a latir con este preencuentro de mujeres que fue en La Paz, que también de la mano de Analía, de Garcetti, Meli Budini, bueno, y toda la banda de pibas preciosas, como fue eso, como agarrarnos de la mano una noche de luna llena y decir, ¿qué hacemos si no cantamos? O sea, tenemos que cantar, tenemos que ser, tenemos que dejar salir en nuestra expresión como sea que sea, o sea, sin juzgarla, sin nada, y animarnos, porque eso, por ser mujeres por ahí nos ponemos también muchas tareas, muchas obligaciones, era como, bueno, siempre distraerse con algo, no sé, que la limpieza, que parecen tonteras, pero el día se te va. Las famosas tareas de cuidado. Claro, y la carga mental y qué sé yo. Entonces todo eso te va restando tiempo a la creatividad, a dejar florecer la creatividad. Entonces, bueno, darse el espacio y organizarse también es una cuestión de una misma y de animarse y junto con otras, ¿no? Yo creo que eso fue como re importante. Para mí ese preencuentro fue como un fuego que se prendió y ya no se apagó más. Sí, la fuerza también colectiva de las mujeres creo que siempre es como iniciática para cosas que quizás solas no nos animamos. Y también no. Esta idea, ¿no? Del cuarto propio, del tener ese ratito, de tener ese espacio mental, como decís, Neri. Bueno, sigue saludando gente. Dice, hermosa voz, Yasmín Dafanis. Gracias. No sé si lo dije bien, Yasmín, pero bueno, ahí va. Muchos corazoncitos. Gracias por escuchar. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo estamos? ¿Querés que pongamos una musiquita y después nos despedimos para que te relajes un toquecito? ¿Querés? Estoy como re al palo, así como Estás reenchufada. Me encanta. Bueno, si quieren podemos compartir unos temitas de Detonada, que bueno, creo que Vicky, mi compa de la banda, que es la bajista, vamos las pibas, me dijo que me iba a estar escuchando, no sé si buenísima. Al final lo puedo hacer, pero bueno, podríamos compartir un temita de Detonada. Y te tomas una agüita ahí, y ¿te me parece, tomo una agüita, Luli? Que la estamos explotando a la pobre Nerina. No, yo estoy prendida a fuego, así como buena Ariana, estoy prendida a fuego, así que... No, acá seguimos de largo hasta las 15, que empieza Feroz América, les cuento, así que vayan mandando la pizza. Que les esperamos con la pizza. Así ha sido, no volvieron, ni tampoco volverán. La Mosquitera. Cuando baje la agüita de la represa por el canal, se oyen ranas cantar, se me llena el alma de cristalina frescura. Veo las hojas flotar en las piedras lisitas bajo la parra llena y a punto para juntar. Un reflejo de luz entre remolinos dibuja el agua y tiene otro sol. Se me llena el pecho de claridad y esta melodía quisiera dejarla correr hasta el valle entre la greda de alguna sequía y por la tierra sedienta dejarse beber. De mañanita vienen los duendes, sueltan el agua, limpian la sequía, hacen canales, abren compuertas, cuidan el agua, cuidan la tierra. Así es mi pueblo lleno de magia. Agua no abunda, sobran las ganas. Si este año es bueno, todos esperan con esperanza que haya cosecha. Bueno, volvemos al aire de La Mosquitera. Estamos escuchando Duendes del Agua. Duendes del Agua, de Ana Robles. Bien. Interpretado por Detonada. Detonada, música de Nuestra América, que son mis amigues musicales, que les mando un besote, por eso me están escuchando. Bueno, ¿y querés contarnos un poco cómo ha sido esa confluencia de músiques que ha dado llamarse así? Bueno, fue muy... En una marcha del agua con Carly, con el Carly, que Carlos Díaz, el percusionista de la banda, nos encontramos y dijimos, bueno, che, hace mucho que no hago música folclórica, yo tampoco, bla, bla. Bueno, así fue. Juntémoslo. Y ahí apareció el Fede Lenarduzzi, guitarrista, y bueno, arrancamos con juntarnos, qué temas queríamos tocar y bla. Y bueno, después como que surgió la necesidad de crecer, de... El Fede, que es como más la cabeza musical, le decimos líder. Él no lo asume, pero le decimos que es el líder. Como que surgió una necesidad de ampliarse, de que haya un bajiste. Y bueno, algún instrumento como violín o cello o flauta. Y bueno, y ahí aparecieron la Vicky Paves y el Luis Jara. Y bueno, nada. Fue mucho ensayo primero. Mucho disfrute de los ensayos también. De enroscarnos y hacer los arreglos y bueno, y después empezar a tocar. Tocamos mucho los temas en fechas y después ya grabar el disco. Y fue como que así, como se pasó todo muy rápido. ¿Y dónde se puede escuchar el disco? El disco está, tenemos el canal de YouTube, Detonada, y también en Spotify. Uh-huh. El mismo nombre, Detonada. Así que les invito a que lo escuchen, muy bonito. Sí, está muy lindo, bonito. Re lindo. La verdad, hermoso. No sé, he quedado muerta de amor acá. Muerta de amor. Sí, estamos re manija. Es que somos un peligro con Ángeles, porque nosotros ya queremos como venir todo el día, venir todos los días, reapropiadoras, las pibas. Me dijeron que había que ocupar el espacio. Bueno, allá vamos. Vamos en colectivo, en tranvía, lo que sea, allá vamos. De una, eso hablando de ocupar los espacios. Estoy muy feliz de estar acá y muy agradecida. La verdad que pareció así como, bueno, una invitación de la Luli, como quien no quiere la cosa, pero la verdad que es súper importante, pibas. Así que les agradezco muchísimo, enormemente. Nosotras a vos que les hayas dejado salir a tus hermosas canciones para regalárnosla y las podemos escuchar también en YouTube. Sí, sí. Nerina, bueno, Díaz. Sacha Nana está en Nerina Díaz Música, todo junto en YouTube. Es la única que está con mejor calidad. Me copé en la cuarentena y grabé miles de videos con el celu, pero bueno, se escucha medio. Pero les prometo que dentro de poco van a salir de a una las canciones que voy a ir grabando, si todo sale bien, que creo que sí. Este año voy a ir grabando los temitas, así que... ¿Y Sacha Nana es de alguna lengua materna? La palabra Sacha es como del norte, como significa algo así como que es del monte. Sí. Yo, perdón mi ignorancia, sí, pero sí, es lo poco que sé. Y bueno, como Sacha era el nombre de mi sobrina cuando nació, le pusieron Sacha. Después quiso cambiar su género y cambió su nombre también. Entonces, bueno, quedó Sacha Nana. Quedó como un recuerdo de ese bebé que nació varón, pero que quiso ser nena. Y fue como, bueno, lo digo, pero me emocionó un montón por adentro, porque fue todo un aprendizaje que nos enseñó Nina, ahora se llama Nina. ¿Qué edad tiene Nina? Nina va a cumplir 8 ahora. Ay, soy malísima, pero pequeña. Perdón, Nina. Creo que va a cumplir, sí, va a cumplir 9 ahora en mayo. Taurina. Qué genial. Bueno, le mandamos un abrazo. Inspiradores. Está empezando la escuela. Claro, claro. Inspiradores de tanto amor. Así fue. Imagínate que, nada, la fuerza que tenía, un día la estaba durmiendo y ahí nació la canción, o sea... Esa fuerza que ella tenía me llegó así como un fuego. Y bueno, había que escucharlo, no quedaba otra. Hermosa canción. Bueno, gracias. Y bueno, ¿tendrás alguna otra cancioncita como para cerrar? Porque nos queremos quedar, pero bueno, no nos dejan. Vamos a cerrar, sí. hay que todo llega a su fin, pero bueno, queda el corazoncito lleno de... Pero continuará. Continuará, to be continued. Bueno, tengo una cancioncita que es de un primo mío, de Germán Díaz, que se la pedí prestada, porque también, así como la historia de los cuadernitos que les decía, agarro un cuadernito, empiezo a mirar a ver qué puedo hacer o qué sé yo, y encontré esta canción de él, y dije, qué bonita que es, o sea, como que me había olvidado lo bonita que era, y le escribí, le dije, che, préstame esta canción que la quiero cantar. Y sí, por supuesto, dale, que no sé qué. Así que bueno... Se llama Abuela. Vuela, siente el calor de la libertad, no pares de soñar, sigue, vibra tu voz. Caen gotas de felicidad y pierde todo control de la vida y sueña, sueña. Y no me digas que no me pidas perdón, no me digas que soy. De felicidad. digas que no, no me digas que son focos que iluminan el sol que la noche apagó por estar en tu voz y sobra la confianza en vos, la mirada con flores que ya no está. Metí mal los deditos por ahí, pero. Esta decías que era una canción. La letra es de tu primo. Toda la canción, toda, la música todo. Ajá. Él la compuso. Hermoso. Súper chiquito cuando compuso esta canción, creo que tenía 20 años, no sé. Como... Y tienen más cosas para decir. Tengo una familia, la verdad que, y esto lo debo agradecer también. En mi familia, todos son músicos. O sea. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis primos, tíos, todos cantan o tocan algo o componen o son famosos. Ah. No tan famosos, pero bueno, se dedican a la música y cantan en escenarios y nada. Así que eso también es como, eso también te anima, ¿viste? Como claro. Decir, bueno, si ellos pueden y como que arrancamos cantando en el patio de mi tía, que es donde nos juntamos, las juntas familiares, el asado y qué sé yo, y bueno. Debo agradecerle a mi primo y a toda mi familia, por eso, la verdad. Ese ambiente que te permite, ¿no? Jugar, claro. y no sentirte juzgada, ni simplemente dejar ser lo que sale, como vos decías, ¿no? La necesidad de romper ese cascarón y que fluya. De una, y hablas de jugar y me acuerdo de eso, era como todos mis primos, no sé, yo habré tenido 10 años y todos jugando, corriendo por ahí, yo me quedaba al lado de la guitarra cantando, era así como el corazoncito estaba ahí. Ya estaba ahí. Y es como también mantener unas como actividades familiares, sociales y culturales ancestrales, ¿no? Porque como que incluso hay en otros lados del mundo que todo el mundo estudia música, más allá de que no te vayas a dedicar a eso, pero y nuestros pueblos originarios también todos cantan música, todos, no necesariamente ser de la escuela popular de música. Sí, sí, sí. Sino todo. Y eso como que se ha perdido, bueno, porque claro, ahora quiere trabajar, ganar la platita y otras nunca cosas se pierda. Pero qué importante esto de las familias que siguen con esta sí. Trayectoria de la música complementaria a la vida, transversal a todo. Sí, así es. Quiero compartirles que cuando te escuchaba me era muy difícil no generar una visualización de cada una de tus palabras. Transmitís mucho eso, Nerina. Uh-huh. Te escucho hablar y me imagino cada cosa. Es que sí, te juro, me imaginaba la guitarra, me imaginaba a los niños corriendo. No, me sí. Imaginaba vos paradita ahí. Es re emocionante, sí, ¿verdad? La salvia, te juro, la sabia. Tal cual. La estoy escuchando. Sí. Entonces, como bajar que al fondo. Sí. Me meto tanto en lo que canto que debe ser por eso, sí. Es como para mí un regalo cantar también, así que de este lado también se siente así lo igual. Así lo recibo. Bueno, muchas gracias. Oh, gracias a ustedes. Nos va a cortar la cabeza. Parece que hemos llegado al final, ¿no? Ah, no, nos están echando. Nos hemos excedido. Perdón, Luli, estamos en el día del portal. Estamos en el día del portal. El día paleódromo. Que el portal nos perdone. Bueno, igual quiero decir que, bueno, este es un programa que estamos aprendiendo, así que todos aprendiendo acá, que eso es lo lindo de los espacios comunitarios, aprendiendo hasta los tiempos, aprendiendo todo. Le contamos a la audiencia, sí. Porque es verdad que el programa va de 9 a 12, pero dos días seguidos nos extendemos. Yeah. Esto es síntoma de Millán a full, para quien me conoce, que no, siempre y yo que bla, bla, bla también, así que bueno. Y bueno, ahí vamos, bueno. Pero ¿quién nos quita lo bailado? No, es que antes no era imposible cerrar antes, Luli, perdón. Perdón, Luli, te amamos. No, igual le hemos atribuido a la Luli, porque la verdad que el martes somos las dos recolgadas con la Ángeles, le hemos atribuido la tarea de que nos marque los tiempos, porque claro. Si no nos podemos quedar hasta las 3 de la tarde, de verdad. Sí, claro. Un relojito no. Se ha traído, una genia. No, es que si la Luli yo no. Me voy porque ya nos contiene, sí, para cual. Que esto salga más o menos ordenado y bueno. Duerme. Bueno, hemos escuchado, compartido. Nos mandó a dormir. Nos va a poner el topollillo hasta mañana, que descansen y que se bueno. A cerrar los ojitos. Así le vamos. Bueno, ha sido una mañana maravillosa. Nerina, te agradecemos. Igualmente. Hemos podido compartir información, hemos charlado, hemos tenido una mañana espectacular. Y bueno, seguiremos al aire de La Mosquitera un ratito más. Vos estás invitada cuando quieras. Ay, gracias. Voy a volver. Ya sabes llegar. Seguro que voy a volver a repesar. Acá te estaremos. No, esperando. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Mil gracias. Bueno, y buenísimo la Luli que activó ahí con la invitación, porque estas cosas realmente creo que las disfrutamos todos. Quienes están escuchando, quienes pudieron compartir un ratito de la entrevista por redes y especialmente nosotras. Escuchar canciones nuevas y de mujeres tan empoderadas es lo mejor de lo mejor.